Ustedes no se imaginan, la verdad, lo que estoy sintiendo en estos momentos. El declararme el primer hijo adoptivo del Tolima me compromete aún más con lo poco que he podido hacer por este departamento. Desde cuando estuve en el Congreso de la República, puse mis granitos de arena y hoy quiero recordar que la mayoría de los dineros que se han invertido en el Estadio Manuel Murillo hasta ahora han sido porque los pude dejar y canalicé. Y lamentablemente, cuando estuve en la Comisión Tercera presidiéndola, donde podía dar un juego importante al departamento y al municipio, por bobadas políticas que no tienen importancia y en cambio sí le afectaron al Tolima, no se pudo terminar como se debía haber terminado el estadio desde ese entonces, cuando lo podía hacer y había alguien que estaba sintiendo y que quería que esta obra se terminara y se realizara. También estoy vinculado en mi parte agropecuaria y en mi parte de incubación en el departamento del Tolima, en el municipio de Suárez. Y he estado muy pendiente de toda la problemática del Tolima. Todos los días, en el nuevo día, estoy pendiente de lo que sucede en Ibagué. Estoy viviendo a Ibagué, estoy viviendo a Tolima, y por eso, se lo confieso, me siento más tolimense que boyacense. Porque se dice que uno es de donde se hace y no donde nace. Y yo me encuentro realizado en el Tolima, donde tengo un puñado de amigos, que, y de toda la ciudadanía, la verdad, que yo me siento muy bien porque veo el cariño, el aprecio que me tienen y que me manifiestan. Esto me hace comprometerme aún más, y créanme lo que no ahorraré esfuerzo alguno para poder, ojalá que el departamento pueda realizar un poco más de su infraestructura y de aquellas cosas que lamentablemente nos faltan. Y nos faltan, no quiero aquí políticamente hablar, pero sí por mucha, de pronto, negligencia y por mucha falta de hacer presencia en los estamentos gubernamentales, nos han faltado muchas cosas por hacer. Ojalá que los juegos nacionales nos dejen una buena infraestructura y una buena huella y un buen progreso para el Tolima y para Ibagué. En eso no podemos desfallecer y tenemos que hacer unos magníficos juegos y tratar de lucirnos, y todos tenemos que estar comprometidos en esa tarea. Todo esto que ha dicho el señor gobernador se lo agradezco, es todo gentileza. Lo único que pueden estar ustedes seguros es que tienen un servidor, un amigo, un compatriota más que está dispuesto a luchar y a buscar el bienestar de todas nuestras gentes tolimenses. Muchísimas gracias.